Prepara tu mochila y tus maletas y también la imaginación, porque Christie esta temporada nos llevará a recorrer toda Europa. Viajes, tips, lugares donde hospedar, lugares que visitar, claramente a través de un podcast. Estamos en pandemia. Con ustedes, de Quilpué al extremo de España, con Christie a través de Playmotiv.cl. Hola mis queridos amigos y amigas de Chile. Aquí comienza un nuevo programa de Quilpué al extremo de España, a través de Playmotiv. Mis queridos amigos y amigas, hoy día les voy a contar sobre mi experiencia y mi visión personal de Portugal. Portugal, como todos saben, es un país fronterizo de España. Y les cuento que cuando vivía en un pueblito en el cual llegué a vivir, quedaba muy, muy cerca de Portugal. A ver, les cuento. Era como ir así, vamos a Portugal a vitrinear, ya vamos. Muy cerca, extremadamente cerca. Ahora me queda un poquito más lejos, pero igual, una hora y media para ir a otro país es la nada misma. Nosotros los chilenos que estamos acostumbrados allí, mínimo 3 horas para viajar a Argentina. Aquí una hora y media y por carretera, todo súper expedito, da mucho gusto. Entonces les cuento, miren, Portugal es un país muy pequeño, tiene 92.212 kilómetros cuadrados. Piensen ustedes que Chile tiene de superficie 756.000 kilómetros cuadrados y ellos tienen 92.000. O sea, Portugal entra perfectamente en la región de Magallanes, porque la región de Magallanes tiene más kilómetros cuadrados que Portugal, que tiene 132.000 kilómetros cuadrados. Entonces es un país bien pequeñito, que la verdad que da gusto ir a visitarlos. Yo les cuento que me fui a varias ciudades de Portugal, he andado, pero hoy día les voy a conversar específicamente de su capital, de Lisboa, la hermosa Lisboa. Pero antes voy a mencionar a mi auspiciador, Jorge Sosa, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y dibujante, entre otras muchas cosas, porque él es multifacético. Y lo pueden seguir a través de su página web www.jorgesosa.com y a través de su cuenta de Instagram, J. Sosa Musumeci. Ahí van a ver sus hermosas obras y tremendamente vanguardistas. Les cuento que a mí me pueden seguir en mi Instagram al extremo de España, donde ahí yo subo fotos y videos de los programas que yo realizo para que ustedes vean más o menos lo que yo les conté en el programa y se hagan una visión o una panorámica de lo que les conté. Bueno, mi ida a Lisboa, la primera vez que fui a Lisboa, inmediatamente me vino a mi cabecita Valparaíso. De hecho, les cuento, yo estudié en Valparaíso, viví en Valparaíso y estudié en el Cerro Playa Ancha, en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, la UPLA. Entonces, conozco bastante Valparaíso, sus cerros, sus callecitas grafiteadas, la ropa en los balcones y todo ese encanto que tiene ese folclore bello de Valparaíso. Entonces una vez vi un documental de Lisboa, yo dije, wow, ¿qué se parece a Valparaíso? Parecen primas hermanas estas ciudades. Dije, me encantaría algún día conocer Lisboa, a ver qué tanto de Valparaíso tiene. Y la verdad, chiquillos, que tiene mucho de Valparaíso. Tú andas por las callecitas de Lisboa, por los cerros de Lisboa, y pareciera que anduvieras en Valparaíso. Porque está grafiteado, tiene muchas escaleras, la gente cuelga en los balcones. Entonces hay una atmósfera porteña genial, maravillosa. Hay pintores, hay gente en los paseos, en los miradores, que está cantando, que está vendiendo su artesanía. Entonces, wow, fue muy potente para mí porque sentí que de verdad estaba un poquito de Valparaíso ahí en Lisboa. Bueno, Lisboa en realidad es una ciudad bastante amigable. Miren, tiene 504.000 habitantes, pero no se nota que fueran tanto. No sentí que haya mucha gente por las calles tampoco. A pesar que es una capital y todo eso, no. Es muy amigable, siempre he dicho, las capitales por estos lados, las que he conocido, son muy amigables, muy tranquilas. Y Lisboa con 500.000 habitantes, más todavía. Les recomiendo cuando vayan a Lisboa, si tienen ganas de conocerla, es que vayan con zapatos muy cómodos. En general en Portugal, porque ellos tienen unos adoquines, unas piedrecitas en las calles que uno con zapato de taco o algo así es muy difícil de transitar. Entonces se van a querer quitar los zapatos de taco inmediatamente, se van a querer poner zapatillas. Yo y casi todo el mundo les pasa lo mismo, porque los adoquines de Portugal son difíciles de transitar, no es muy fácil. Se ven preciosos, ¿eh? Eso sí, le da inmediatamente se da su característica. Bueno, y Lisboa, tiene en sus orillas el famoso río Tajo, que le da una atmósfera maravillosa a la ciudad. Está la Plaza del Comercio, que es encantadora, y le estoy nombrando lugares que ustedes no se pueden perder cuando vayan a Lisboa. Y de ahí, de la Plaza del Comercio, van a dar hacia la Rúa Augusta, que está donde está todo el comercio. Desemboca a la Plaza del Comercio, o entras desde la Plaza del Comercio a la Rúa Augusta, y es una calle maravillosa, llena de tiendas, de restaurantes, de todo, y encantadora, y con sus adoquines. Así que si la quieren recorrer tranquilo, váyanse cómodos en los pies. También para conocer ahí en Lisboa está el famoso castillo de San Jorge. Ya lo pueden subir a través de ascensores que existen maravillosos en Lisboa, al igual que en Valparaíso. Y o lo pueden subir a pie. Si no hay mucho calor, lo pueden subir a pie. Yo lo subí a pie y aproveché a conocer los cerritos de Lisboa. Así que si tienen tiempo y tienen ganas y no hay mucho calor, les aconsejo que lo suban a pie. Y además, lo que no se pueden perder es del Castillo San Jorge, es las vistas maravillosas, encantadoras, que se ve todo Lisboa desde ahí, o gran parte del casco antiguo de Lisboa y el río Tajo. Bueno, y ustedes saben que el río Tajo divide Lisboa, y el puente que los une más famoso es el puente que se llama 25 de abril, ¿ya? Tiene alrededor de 2 kilómetros y es un puente colgante. Es muy similar, yo diría que casi idéntico al puente que muestran de San Francisco. Es como, me recordó inmediatamente. Y hay otro puente que no es tan vistoso, no es colgante, no es tan bonito como ese, pero tiene una particularidad, que es el puente más largo de Europa. O sea, ni les cuento, tiene 17 kilómetros de largo, que atraviesa el río Tajo. Entonces uno empieza a andar por el puente, puente Vasco de Gama, y empieza a andar, y dice, ¿qué momento vamos a llegar al otro lado? Porque son 17 kilómetros de puente. O sea, ni te cuento. Quedé con la boca abierta. Media obra de ingeniería. Bueno, les cuento que también Portugal en general no es un país muy caro. Es bien accesible. Bueno, nosotros tenemos fronteras abiertas de España a Portugal. Y fronteras abiertas, les digo, es abierta. O sea, no hay aduana. O sea, hay un cartelito que dice bienvenido a Portugal. Nada más. No te das ni cuenta cuando estás en Portugal. Porque tú sigues el camino y dices bienvenido a Portugal. No hay nadie que te controle, nada. Acá en Europa las fronteras son abiertas, así, tal. Te das cuenta porque, a ver, puede cambiar el color del pavimento. O empiezas a ver, no sé, otra clase de señalética. No, miento, las señaléticas acá en Europa son todas iguales, por lo general. Puede ser que empieces a ver, por ejemplo, lo que me llama la atención es que las carreteras en algunos países están mejor mantenidas y en otras no tanto, ¿ya? Entonces ahí como que se notan ciertas diferencias, pero en general las señaléticas son todas iguales. Pero sí, la mantención se nota así en algunos, y ahí te das cuenta que está, no sé, en mi caso me doy cuenta que estoy en Portugal porque la carretera cambia de color. Pero nada más. Ah, y bueno, obviamente, y los carteles ya están en portugués. Pero si fuera por eso, uno pasa de largo y no se da ni cuenta que está en otro país. Bueno, otro consejo para cuando vayan a Lisboa es, siempre digo, buscar en internet dónde alojarse, porque tiene una variedad de precios que en realidad hay para todos los bolsillos. Y es barato. Es barato y puedes alojarte en un lugar central o medianamente central. Y súper cómodo, súper todo limpio, impecable, por estas plataformas de, no sé, de búsqueda. Ahí lo pueden encontrar de todo, para todos los bolsillos. Y para comer igual. Tienes una cantidad de lugares para comer maravilloso. Y el que me llamó especialmente la atención fue el mercado de Ribeira, que es un mercado casi gourmet. Precioso adentro. Es como... parecen los locales, los puestos parecen como estos medio boutique, así, bien gourmet, bien boutique el mercado. Es inmenso, inmenso, y siempre está lleno de gente, llenísimo de gente. Pero tienes de todo para comer, hay una variedad inmensa de comida, así que se los recomiendo. Y claro, obviamente, tienen que probar el bacalao, porque el bacalao en Portugal es la estrella. Así que, y otra que es la estrella en pastelería es la pastelería Belén. Tienen que ir sí o sí a probar sus pasteles, que tienen una historia maravillosa. Y tienen que sí o sí ir a probar sus pastelitos. Pastelería Belén, les recuerdo. Está llenísima. Es inmensa, inmensa de grande. Uno ve al principio como unas poquitas mesitas, pero uno va entrando, otra sala, después más allá, otra sala, otra sala, otra sala, otra sala. Es inmensa. Después, lo que no pueden perderse en Lisboa es el Monasterio de los Jerónimos. El Monasterio de los Jerónimos es un edificio, obviamente, donde vivieron hace mucho tiempo atrás, monjes. Pero ahora, bueno, uno puede acceder porque es de acceso cultural. Tú puedes recorrer su iglesia, que es inmensa, y puedes recorrer casi todos los lugares por donde vivían los monjes. Es una visita obligada, se los recomiendo. Y andar en tranvía. Qué lindo andar en tranvía. Puedes andar en tranvía por la ciudad o puedes también subir por los cerros con los tranvías, ¿ya? El ticket sale como 2 euros y tanto, más o menos, el tranvía. Pero merece la pena, se los recomiendo muchísimo, chiquillos. Ahora, les voy a hablar de los portugueses. Los portugueses son gente bien cariñosa. No cariñosa que te estén diciendo cositas así. No, pero en su forma de tratarte se nota que son gente bien cariñosa. hablan despacito, hablan suave, y debo destacar algo de los portugueses, que se manejan muy bien hablando inglés y español. Casi todos dominan esas dos lenguas. ¿Y saben por qué? Mira, es una no sé qué, ¿a quién se le habrá ocurrido esa decisión tan magnífica de que las películas allá no las traducen? O sea, todo con subtítulo en los cines, como en Chile. Lo que pasa es que acá en España todo se traduce. Entonces, y creo que hay un solo cine que en Madrid que está con los subtítulos y con el audio original. Pero allá en Portugal las películas no se traducen en el cine, y además no se traducen en la televisión. O sea, los niños crecen escuchando el inglés, pero en la televisión sí hay subtítulos en portugués, eso sí. Pero no hay doblaje al portugués. Entonces, claro, si tú desde chico aprendes la televisión, o desde chica aprendes la televisión y las películas extranjeras las escuchas en su idioma original, obviamente que vas a aprender mucho más rápido el idioma que estás escuchando. Y casi todas las películas son de habla inglesa, ¿ya? Entonces, claro, desde chiquititos ellos van dominando el inglés por una de las grandes ventajas que tienen ellos de saber hablar el inglés muy bien, es por lo que le acabo de contar, que la televisión, o sea, las películas no, son dobladas a su idioma. Así que lo encuentro magnífico, magnífico, magnífico, porque ahí están los frutos de que ellos dominen muy bien el inglés y el español, es porque, bueno, están al lado de España y ellos... Van muchos españoles para allá y al final ellos como que toman atención y de hablar bien el español. Así que un aplauso grande para los portugueses, porque de verdad que es un logro saber hablar dos idiomas, más casi todos en los restaurantes, o inglés o español, muy bien. Chiquillos, mi experiencia en Lisboa fue magnífica, tranquila, maravillosa. Yo fui en verano una vez y otra vez fui en tiempo de Navidad. ¡Oh, qué lindo todo adornado! La plaza del comercio tiene un árbol de Navidad inmenso que uno se mete adentro y ve las luces. Todo maravilloso, la Rua Augusta toda adornada, los locales todos iluminados. Fue un paseo magnífico, todos los portugueses tranquilos, relajados, no tan apurados. Es un súper buen destino. Me queda conocer Oporto en Portugal, fíjate, porque Oporto dicen que es muy bonito. Lo he visto por ahí, y además que quiero probar el Oporto de Oporto. Bueno, chiquillos, ya me despido. Les he contado los lugares que no se pueden perder en Lisboa. Y la próxima semana les voy a contar un poquito de las otras ciudades que he conocido en Portugal, porque he ido varias veces, como les he dicho, que queda acá al lado. Es como ir a la tienda de la esquina casi. Les voy a contar un poco más de otros lugares interesantes que conocer en Portugal. Me despido recordándole que visiten la página web de mi auspiciador, www.jorgesosa.com, y lo sigan a través de su Instagram, jsosamusumesi, Sosa con S-O-S-S-A y Musumesi, M-U-S-U-M-E-C-I. Y a mí me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram, Al Extremo de España. Un besito, los quiero mucho y nos vemos próximamente. Besos, cuídense. Qué bien te queda esa actitud. Leitmotiv Radio Podcast.